yo preparlo bien. Y aquí deja un puta. La verdad es cruda. Y sé que te asusta. Saber que tú te encuentras una gran envergadura. Y vienes, aquí me tienes. Sustando la jota entre pasajes, calles y rieles. Fieles, son esos callejones que me tienen. A no soltar jamás la mano que me envió a sus fieles. Ya estoy percibido entre un montón de gente. Disciplina encubierto como siempre. No tengo necesidad de mostrarme a quienes. No me reconocen ni menos quieran conocerme. Sin ruido, algo despacio. Tranquilo, sobre mi espacio. El move, todo en silencio. Hablo por mí, son cualidades cuales me convierta. El underground es satisface. Me dio la clase, me dio el paso en esta fase pa' tirar frases. Escritura, esta escritura. Una locura que no tiene cura alguna. Es estructura pura. El underground es satisface. Me dio la clase, me dio el paso en esta fase pa' tirar frases. Escritura, esta escritura. Una locura que no tiene cura alguna. Es estructura pura. Aquí yo me quedo. Todas como lo veo, a mí esto no veo. El underground se viste de gala cuando rapeo. Nada nuevo, yo pruebo y produzco. Conduzco, mirando brusco y no brusco. Siento que esto no es nada, no es cosa rara. Sucumbiré hasta que el underground es satisface. Me dio una clase, y aquí nacen estas frases y su compás. Escritura, tras escritura. Una locura que no tiene cura alguna. Su estructura pura. Mi segundo grado, donde soy el rapear. En la plaza, en la calle, pobre.